México es uno de los 5 países megadiversos de más de 200 países que hay en el mundo, y la naturaleza es nuestro tesoro real. Vamos a trabajar en conjunto para conservarlo para siempre y que las futuras generaciones vean este México brillante que seguro todas y todos queremos. Científicos y ambientalistas siguen en alerta por el último cambio en la ruta del Tren Maya. Esta ruta que va entre Cancún y Tulum, que pasará por una zona de la selva repleta de cavernas y cenotes. Estudios realizados en la zona sobre la mecánica de suelos advirtieron la existencia de una red de cuevas subterráneas que se extienden por todo el tramo carretero. Esto alertó a los y las activistas sobre la problemática del terreno para el tránsito de una de las obras más importantes en materia de infraestructura del sexenio. A lo largo del tiempo pues hemos visto cosas terribles que han pasado aquí, pérdida de la barrera de arrecife, pérdida de manglares, contaminación de los ríos subterráneos, crecimiento desmedido de las ciudades. Tenemos graves problemáticas medioambientales desde hace muchos años ya. En cada una de ellas, y cada vez que se amenaza la ecología local, la biodiversidad local, hemos estado ahí al pie del cañón, siendo civiles, siendo población civil que está preocupada y sensibilizada de todas estas que están pasando de manera local. En junio de 2020, un tramo de 600 metros de la carretera federal que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, y donde pretendía correr el Tren Maya, colapsó a causa de un socavón. Esta es evidencia de que el terreno no es propicio para tal construcción. Escuchemos al biólogo y ambientalista Roberto Rojo, que nos comparte más información. Esta es una zona que se denomina karst, que se ha colapsado toda la historia y que se va a seguir colapsando de aquí en adelante. Cada cenote que ustedes ven, conocen o han nadado en ellos, es un colapso del terreno. Es la naturaleza de este lugar y así va a ser por siempre. Esa es la particularidad de esta zona, que no es igual en Yucatán y no es igual en Campeche. Incluso no es igual en el sur de Quintana Roo. Aquí en el norte tenemos una cuestión geológica súper interesante que se las voy a decir muy rápido. Tierra adentro tenemos algo que se denomina la falla de Holbosch. Esta es como una gran presa natural. Es un colector de agua gigantesco que pues cada vez que llueve en esta región va colectando toda esa agua que debe salir en algún lugar. ¿A dónde? Hacia el mar Caribe. ¿Por dónde? Por los ríos subterráneos. En efecto, aquí no tenemos ríos superficiales y todos los animales, o la gran mayoría de los animales, tienen que meterse a las cuevas a tomar su agua, porque allí es donde la toman. Estos ríos pues son por sí mismos ecosistemas frágiles y únicos que tienen especies que hay aquí en Quintana Roo y que no hay en ninguna otra parte del mundo. Los ambientalistas que trabajan en particular en la península de Yucatán han afirmado que no están en contra del tren, que sus exigencias no están en que se frene esta obra, pero sí piden que sean escuchados sus argumentos para evitar las grandes afectaciones al medio ambiente con la modificación de la ruta del Tren Maya. Nosotros que hemos explorado esta región, en su subsuelo, en las venas de la tierra de esta región, pues tenemos información importante que hará que esto, si se hace, pues que sea un proyecto que en realidad sea en beneficio para todas y para todos. Sin embargo, a lo largo de los 3 años que llevó el proyecto, pues no fuimos escuchados. Pero aún así, peor que no fuimos escuchados, fuimos desdeñados, denostados. Cada vez que buscábamos algún acercamiento con el proyecto para contarles sobre esta fragilidad del ambiente, pues nos echaban del lugar prácticamente. Seguiremos con atención el desarrollo de esta obra, que sin duda ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, compartió Iván Fernández.